Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. En las indicaciones del servicio a la iglesia en el Nuevo Testamento, recuerde usted que la iglesia se organizó de tal manera que comenzaron a funcionar de acuerdo a las indicaciones que Cristo había dado a los apóstoles. Por eso fue tan importante que ellos entendieran su misión. Yo recuerdo una vez leyendo el libro de Juan, los últimos capítulos, uno se encuentra que algunos discípulos habían vuelto otra vez a trabajar en la pesca. Sí. Estaban medio desilusionados. Pero se les aparece Cristo. ¿Te acuerdas que estuvo ahí como 40 días con ellos? Se les apareció Cristo y les volvió a dar la misión. Y de allí en adelante ellos entendieron este concepto, ¿no es cierto? Porque el Espíritu Santo trabajó en ellos. Maduraron lo que Cristo les había dicho y comenzaron a hacer una obra extraordinaria. Es interesante cómo Pablo menciona esto, y yo creo que como cristianos deberíamos pensar en las palabras de Pablo que están expresadas ahí en el capítulo 12 de su epístola a los romanos, y dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y continúa diciendo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, aquí tenemos que saber que el cristianismo no es un camino fácil. Claro, lo que pasa es que Pablo está haciendo un énfasis muy especial. Porque nosotros miramos lo de Dorca, cómo la iglesia ayudaba, pero ¿por qué ayudaba? Porque estaba siendo perseguida, era una situación muy difícil. Tenía necesidades. Pero también podía estar la tendencia a conformarse a esa situación y pasar ser cristiano y a la vez vivir de las comodidades del mundo. O sea, vivir de lo que podía darse, ¿no es cierto? Diciendo: mire, yo no soy cristiano y por eso tengo todos los beneficios que me da el mundo. Complicada la situación. Pablo está haciendo una advertencia muy seria aquí. Pero, por la misericordia de Dios, que nosotros presentemos nuestro cuerpo sacrificio vivo, en otras palabras, en un razonamiento de un verdadero cristianismo, de lo que hemos aprendido. Y fíjate cuando nos dice ahí que no nos conformemos a este siglo, no nos conformemos a este mundo, no entremos en relación con el mundo. Porque no somos, recordemos ahí la palabra de nuestro Señor Jesucristo en la oración de San Juan 17, donde dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice, porque están en el mundo, pero no son del mundo. Nosotros tenemos que tener presente esto, que no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy día se presenta la religión de Cristo como algo conveniente. El Señor te va a bendecir. Si tú haces esto, el Señor te va a bendecir mucho. El Señor tiene muchas cosas para darte. El Señor te va a entregar tanto. Vas a ser prosperado en todo. El Señor tiene prosperidad para ti. Y se habla mucho de la prosperidad como algo conveniente. Recordemos que el mundo es eso lo que ve. El mundo, lo único que puede ofrecernos, es fama y fortuna. Es lo máximo. No puede ofrecer otra cosa. Fama y fortuna. Y las dos cosas son pasajeras. Las dos cosas son fugaces. Entonces, claro, cuando el cristianismo empieza a conformarse al mundo, empieza a ofrecer exactamente lo mismo. Y no es eso lo que dice la Biblia. Ahora, lo interesante es que uno debería pensar en algunos antecedentes en relación a lo que Pablo está diciendo, de lo que pasó con algunas personas. Por ejemplo, estudiamos a Dorca. Dorca fue resucitada. Perfecto, siguió haciendo su trabajo, pero entendemos que en algún momento murió. Sí. Este es limitado. Tenemos un personaje que ha servido a la iglesia de forma extraordinaria, y lo vamos a tocar en algún momento. Esteban, por ejemplo, fue perseguido y muerto, lapidado, ¿cierto? O sea, no nos conformemos a este mundo, ni lo miremos como una solución que da solución a todo lo que yo creo que es bueno. Puede que nos toque a nosotros también padecer, ¿no es cierto?, persecución, morir por la causa de Dios, pero Dios nos tiene deparado algo más. Pero cuando Pablo dice: os ruego, ¿qué está diciendo Pablo? Os ruego que no os olvidéis de lo que en la carta le puse yo en los primeros capítulos de esta carta, o no capítulo porque no existían capítulos en esa época, en las primeras palabras que se referían a la justificación por la fe, la doctrina, ¿no es cierto?, que él le explica tan cuidadosamente, porque él, fíjate, si lo miras con tranquilidad, os ruego que no os conforméis a este siglo, sino que andéis en forma agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Eso es la justificación por la fe, en que Dios te justifica y tú te encuentras libre de todo el peso del pecado. Pero por otro lado, podría estar sufriendo de una necesidad, pero si estás libre en Cristo, es una actitud muy diferente para mirar la vida, mirar lo que es realmente la salvación. Ahora fíjate, podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente cuando leemos San Mateo 21, del 12 en adelante, San Marcos 11, 15 al 19, San Lucas 19, 45 al 48 y Juan 2, 13 al 17. Todos estos textos, los cuatro evangelios, hablan cuando Jesús purificó el templo, cuando Jesús echó a los cambistas, cuando Jesús hizo esto, habla de esto. Entonces, el Señor aquí está nos está mostrando la otra cara de la moneda. El Señor tuvo que mostrarse firme en este sentido porque estaban haciendo algo que no corresponde. ¿No será que nosotros también estamos cayendo en algo semejante? Estamos confundiendo las cosas, la adoración con aquellas cosas que nos convienen. Ahora hay una expresión que acá Pablo coloca, fíjate, en su carta dice que seamos, dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios. Sí. O sea, por lo que él tuvo misericordia, él tuvo compasión, una palabra que se repite mucho en la Biblia. Incluso te acuerdas cuando miró a la gente, dice Jesús, y tuvo compasión de ellas. Ahora, por esas misericordias, que es una palabra que va más allá de lo que uno quizás puede empezar. Expresar la más tierna compasión, por ejemplo. Es un término, dice aquí un comentario, dice, es un término más enfático que óleos, el vocablo que se traduce misericordia en Romanos 11. Pablo presenta, dice, esta tierna compasión como motivo, en otras palabras, ¿no es cierto?, como motivo para la obediencia. Dios ha demostrado una misericordia tan grande al dar a su Hijo para que muriera por nosotros los pecadores y al perdonar sus rebeliones se debiera con gozo consagrarse a Él y presentar su cuerpo. Pero aquí tenemos nosotros el resultado. Tú te presentas como Dios, eres espiritual, pero no puedes quedar sin ver esa otra parte del doliente, del que sufre, del que está atento, del que está queriendo alabar a Dios, pero a lo mejor tiene tanto frío que no siente ni las manos, y tú podrías calentarlo, y esa hora va a ser muy diferente. Esto es una guía, en realidad, de Pablo para vivir y amar correctamente a las personas, sintiendo su necesidad que ellos tienen, no solamente de Dios, sino también una necesidad de lo que es la parte física, material, muchas veces. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Vamos a volver mañana. Como miembros de Iglesia, ¿qué podemos hacer por nuestra parte para garantizar que nuestras iglesias locales nunca se conviertan en lugares que necesiten lo que el templo precisaba en los días de Cristo? ¿De qué forma podemos evitar esos peligros espirituales? De hecho, ¿cuáles podrían ser algunos de ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.